El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todo su cuero. Sí, señores, llegó Edgardo Moca en una patineta. Ya les dije, pero no vamos a hablar de la patineta, que me parece un vehículo extraño, sobre todo para Moca, que tiene más bien pinta de tanguero. Pero no importa, otro día lo charlamos. Ah, pero los tangueros somos muy flexibles. Muy flexibles. ¿Y el equilibrio? Cuando baja la escalera. Ese es más problema que el tango. Cuando baja la escalera. Claro, ahí es el problema. Por el skate sigue para un lado y... No, pero él abajó, yo lo vi. Moca, ¿sabes de qué quiero hablar? De todas las cosas con las que no nos tenemos que enganchar en estos días y que nos van a tirar por la cabeza. Y nos van a lavar la cabeza. Que son casi todas las que se están diciendo. Que es prácticamente todo. Yo ya no quiero hablar. Porque además hay una sensibilidad tan fuerte. Bueno, pero específicamente, ponele, Massa está haciendo un arreglo. Yo no sé qué pasa en la tele ahí. Son cosas de la tele. Uno ya no sabe qué es la realidad. Pero no importa. Porque la realidad es esto. Es lo que uno dice, lo que uno le dice, lo que uno ve, escucha. Es la cabeza que uno se hace. Entonces, va a salir en cualquier momento, quizá. Massa le da sus votos a Macri. Entonces, ¿yo sabés qué voy a hacer? Yo soy un vivo bárbaro. Entonces, Macri sacó el 34 más los 21 de Massa. 55. Ganó 55, ganó Macri, che. Me pego 4 tiros en un hueso. Sí, yo creo que primero acordar con este asunto de que no hay que darse manija, porque gran parte de la segunda vuelta se juega en el estado de ánimo de los contrincantes y del espacio que los rodea. Y yo, bueno, uno va tomando nota. Estamos a 2 días o 3 días de lo que ocurrió. Hay un impacto muy fuerte. Recién yo comentaba que en la caminata larga que hago desde Callao hasta acá, pocas veces me ha parado tanta gente para conversar y para pedirme opinión. Pero mirá, más que para pedirme opinión, hay una especie de pedido de... contención. Dame fuerza, dame fuerza, porque esto ha sido muy duro. Es muy curioso, ¿no? Yo no sé si hay muchas experiencias políticas comparadas donde la fuerza que gana, que sale primero en la elección, tiene un estado de desajuste espiritual tan grande como el que tiene el Frente para la Victoria, el peronismo, el kirchnerismo hoy, ¿no? Sí. No, a mí la verdad es que quiero intervenir con una opinión en la cuestión de Massa. Yo creo que sería un error de Massa pretender transferir sus votos a un candidato. Si yo tuviera que hacer un pronóstico, se está haciendo ahora. Capaz que el pronóstico mío ya llega tarde y Massa hizo otra cosa, o algo hizo, ¿no? Ajá. Pero es probable que Massa exprese en un documento, en una intervención, un modo de ver el balotaje que de alguna manera induzca, que de alguna manera el votante de Massa sea aconsejado por Massa en una dirección. Y todos pensamos, sabemos que cuál sería esta dirección, digamos, ¿no? Sería una sorpresa que Massa estableciera una reconciliación con el kirchnerismo, del cual fue jefe de gabinete. Ahora, creo que sería un error si Massa pasara de la elaboración, digamos así, del eufemismo, de la sugerencia a una actitud militante, porque sería regalarle a Macri... correría dos peligros. Una es regalarle a Macri la acumulación política que ha hecho, que no es pequeña. Massa ha hecho una elección, sobre todo la elección de la primera vuelta, más allá de las PASO, una elección excelente. Es un tipo joven, digamos. No lo veo con ganas de trabajar para el engrandecimiento de la imagen de Macri. Y si lo hiciera, la verdad es que corre el riesgo. Primero, corre el riesgo de ser absorbido por el magnetismo que tiene toda figura como la que emerge sorpresivamente como la de Macri. Y el otro peligro que tiene, no nos olvidemos de ese peligro porque alguna gente lo da por descontado, es perder, ¿no? Es decir, que el Frente para la Victoria le gane a todos juntos. No, y que claro, y sobre todo quedar muy mal parado porque la gente no le haga caso los votantes. Claro, yo también quería apuntar a eso. Que Massa le diga, sí, yo no, puedo eso ir, lo doy con por Macri, el... no. Eso lo doy por descontado. No, pero guarda, eso hay que aclararlo, porque está bien, sí. Estamos para creer en todo. Estos días creemos en todo. Sí. O sea, no significa que toda la gente que votó a Massa va a salir como zombies. Como de ninguna manera la gente que votó Stolbizer, no. Digamos, porque yo estoy rodeada por unos cuantos. Que no es mucha igual, ¿no? No, pero no importa, como la gente que votó del Caño, ni va a votar toda en blanco, ni van todos a impugnar el voto. No, no. Digamos, de hecho, le pasó al kirchnerismo en el voto en la ciudad, cuando disputaban Rodríguez Larreta y Lustó. Había una postura oficial de nosotros no recomendamos nada y la gente fue, mucha votó a Lustó, claro. para que no ganara el hombre de Macri, ¿no? Eso funciona más o menos bien en épocas y en países donde los partidos políticos tienen un fuerte ascendente, una fuerte correlación, una capacidad de dirección y de conducción política, ideológica, que casi ya no funciona de manera tan plena en ninguna parte del mundo, pero que acá, con partidos y con agregados de partidos que tienen todos no más de unos meses de vida, ahora estamos viendo qué hace Cambiemos y qué hace Una, y hace 8 meses no existía ni Cambiemos ni Una. Es decir, hay un régimen de partidos. Yo creo que el Frente para la Victoria es una excepción absoluta, porque el Frente para la Victoria está sostenido en una política de gobierno y en un sentido de la acción que, para a favor o en contra, ha colocado claramente los términos de la discusión política. Pero después, el radicalismo forma parte de Cambiemos. Si uno reprodujera las cosas que dijo el radicalismo del partido de Macri hace unos meses, bueno, encontraríamos lo que todos los días podemos ver en los programas de archivo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso no... Por supuesto que eso puede tener un peso... Yo insisto en esto, el peso, más que otra cosa, es anímico. El peso es... yo creo que la partida se define en el carácter, en la disposición de ánimo, no me refiero a una cuestión psicológica estrictamente, de ánimo político, de coraje para pensar. Porque uno dice, bueno, ahora hay que tener coraje, no hay mucho tiempo para pensar, hay que hacer cosas. Sí, pero hay que hacer cosas pensando, porque Esto es un partido que tiene lógicas, que hay que encontrar explicaciones a las cosas y hay que producir rápidos refuerzos, correcciones, procurando, y en esto me parece muy oportuno lo que decía Jorge Alperín hoy, procurando que esas reflexiones críticas no tengan el condimento del pasaje de facturas, porque eso... Yo creo que eso, y nosotros venimos de alguna manera en estas conversaciones insistiendo en eso de hace mucho tiempo. La clave de estos 12 años fue el encuentro que podría no haber existido, pero que existió, entre una tradición política y una estructura política fuertemente arraigada en la política y en la conciencia del pueblo argentino, y un grupo de personas integrantes de esa fuerza que decidió utilizar eso como herramienta para un proyecto que transformó la Argentina. Ese matrimonio es el que quieren romper. Y desgraciadamente, y lo decía bien Jorge, todavía hay voces que no terminan de, en mi opinión, lo voy a decir con toda crudeza, no terminan de entender la política. La política no es un juego de sentimientos, no es qué bien me viene a mí este candidato, cuánto lo quiero, cuántas seguridades me da, porque eso, primero que las seguridades son falsas en la política, sí. Esto ya lo hemos dicho, pero bueno, como dice Barra, no hay que dar por dicho, no. Nada, hay que seguir insistiendo. La idea, porque siempre hay otro que dice otra cosa. Que tiende a anular lo que uno dice. No, las garantías y las seguridades son... Yo creo que no existen en ningún orden de la vida, pero sería explicar esto sería una cuestión más metafísica. Claro, pero usamos cinturón de seguridad, porque claro, hay cosas que sí, claro. Un casco, un cinturón de seguridad, úselo. No, pero eso no es ninguna garantía. Eso es una buena medida eventual, contingente. Es una medida que si te pasa algo y tenés suerte de que el cinturón de seguridad funcione bien y de que el tipo de accidente no sea el que no le importa ningún cinturón de seguridad, si se dan una serie de circunstancias, es obvio que hay gente que ha salvado la vida por tener el cinturón de seguridad. Eso no equivale a decir que tener un cinturón de seguridad garantiza la vida arriba de un auto. Son cosas diferentes, ¿no? Yo me inclinaba a decir, bueno, lo que es seguro es que la camiseta de Boca es azul y amarilla, la Independiente roja, la de Estudiantes sí, de la Raya. Pero vos fijate... No, a veces no. Ah, claro, claro, claro. Boca, pero aparte, usa una camiseta rosada. Pero claro. Vos fijate, saco el caso de Boca, que es el caso que seguramente Jorge tiene más presente, pero saco el caso de Boca y todos los equipos invencibles y grandes de la Argentina tuvieron su experiencia del descenso. Sí, ¿no? Sí. Entonces vos decís, la camiseta esa no se puede ir al descenso. No hay nada que tenga esa garantía. Entonces, nada infalible. El peronismo tiene esa aureola desde su fundación, y yo diría más que desde su fundación, desde su expulsión violenta del gobierno y del hecho de la imposibilidad de enterrar la memoria peronista, y de que cada vez que invitaban a la gente a votar con el peronismo no proscripto, ganaba el peronismo en cualquier circunstancia, digamos. Eso generó una aureola de invencibilidad. Pero la democracia se basa no en las invencibilidades, sino en las incertidumbres y en las indeterminaciones. Lo que está por pasar en la Argentina está indeterminado. Tenemos un montón de analistas políticos de primer nivel, como el Toti Pazman, por ejemplo, ahora lo acabo de escuchar hablando de política. No te quejes. Quedan por. No, yo lo digo de lo del Toti Pazman porque. No te quejes el Toti. Porque sería bueno que acredite capacidad para ser periodista deportivo el Toti Pazman, antes de meterse en un terreno. Bueno, antes de meterse huyó, en un terreno huyó tan. Para complejo. Adelante, hacia el periodismo político. Y que le explique a Basile, a Maradona, a todos los amigos. Bueno, yo entonces lo que quiero decir es que lo que va a ocurrir está rodeado por la incertidumbre. Y que esa incertidumbre tiene algunos factores que van a correrla en una dirección o en otra. Yo creo que el talante, el carácter del candidato va a estar a prueba. Y con el carácter del candidato va a estar a prueba el carácter de todos nosotros, de todos los que con mayores o menores entusiasmos, yo creo que ahora el entusiasmo, yo lo dije ayer en una reunión que tuvimos con la amiga y compañera Chantal Mouffe, la viuda de Ernesto Laclau, más que nunca el voto es de corazón y dramático, no es un voto pragmático por el mal menor, no es un voto con aceite de ricino, un voto desgarrado, es un voto que tiene que tener en su interior todo el entusiasmo de saber que se parten las aguas del país. Con eso no estoy diciendo que vamos a vivir en el mejor de los mundos y gana Scioli. Estoy diciendo que hay una divisoria de aguas muy profunda y que, desgraciadamente, en la historia suele suceder que esas divisorias de aguas se perciben cuando el hecho está consumado. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad es humildemente avisar que hay una amenaza para la soberanía nacional, para la democracia, para la justicia, para la redistribución, para el bienestar de la sociedad. Hay una amenaza y discutámosla ahora antes de que esa amenaza se consume y después nos andemos preguntando en los comercios y en la calle quién lo votó a este, ¿no? A mí ya me pasó en la década del 90. Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña tanda y después seguimos charlando con Edgardo Mocca. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero. Bien, acá seguimos charlando un ratito más con Edgardo Mocca. Charlando contra la corriente. Así es, yo a veces me enojo, viste, porque no solo las operaciones de la oposición, que son más claras, igual uno se las puede morfar, porque yo sigo, a veces me agarra Clarín y me la pone también. Bueno, supuestamente nunca yo sabes soy... cuál es el 10% de verdad que dicen. Claro, viste, porque te dicen, a Mocca tiene un barco enorme anclado y uno dice, no, claro. Le ofrecieron la jefatura de redacción de Clarín. Claro, no, porque claro. Digamos, uno achica y dice, bueno, no, capaz que no es un barco enorme, pero debe tener un botecito. Y vos claro. después me dices, no, yo no me acerco al río, no, hace 10 años que no veo el río. Y bueno, pero también están las operaciones que a veces a propósito o sin querer, o por razones que a lo mejor no son del todo malévolas, realizamos también, o realizan, yo no las hago, así que no me voy a incluir en eso, realizan algunos analistas amigos, ¿no? Y que generan desánimo, desasosiego, terminan funcionando como operaciones en contra de la fuerza que uno defiende, de los proyectos que uno defiende. Y no sé, yo me preocupo, yo no sé que a veces uno no sabe qué hacer, porque también es como que también es porque terminan siendo eso parte de lo que hoy decíamos que no hay que son los tiros para adentro. Uno termina tirando tiro para adentro, pero bueno, porque ya tenés otro que te está tirando un tiro para adentro. Entonces es complicado, Mocca. No se puede hacer nada contra eso. Porque el que tuviera la fórmula para evitar eso tendría la fórmula contra la vanidad. Y como decía el sabio Atahualpa Yupanqui, la vanidad es uso malo que envenena toda huerta, ¿no? Es decir, contra el tipo que tiene frente al terremoto político que ocurrió el domingo, corre su mirada en la dirección de Pepe Biondi, en la dirección donde me pongo, ¿no? Uh-huh. Y cómo hago yo para ser diferenciado de la jauría de kirchneristas rabiosos, paladar fino y bobos, con poca educación, con poca formación, digamos. Entonces saca de la galera recursos que siempre lo ubican en el lado bueno de la historia, digamos, ¿no? En el lado del tipo que tiene convicciones, pero que al mismo tiempo tiene flexibilidades. Claro, porque tiene son tipos que acompañan. Esto, sí. No, me estoy pensando en ese plano. En el otro está descontado. El otro es un ejército de gente muy bien paga y muy coherente, que le pagan para intoxicar la cabeza de la mayoría de los argentinos y trabajan para eso. Sí, pero los errores de los propios también tienen que ver, me parece a mí, que en un momento de desconcierto como el que se vive, pasaron más o menos 50 horas desde que nos enteramos del resultado, hace muy poquito, hay una tentación de los que hablamos en los medios de ser el esclarecedor. Ah, no, claro. De tener la palabra que a todos los demás los impresione por la claridad. Encontré yo la solución, la explicación de todo. Total. No hay. No hay fácil explicaciones tan rápido para hacer en un momento así. No, y ayer, pero la tentación es fuerte. Y sí. Ayer en una reunión con gente, con politólogos que se armó para... ¿Quién estaba? Contá, si sos grosso, si te juntás con gente grosa, contá. No, se hizo una reunión, estaba Chantal Mouffe, que te pregunta cosas. Una reunión de amigos en un panel que estaba Mario Toer, Chantal Mouffe y yo. Y a mí se me ocurrió algo que creo que vale para lo que decía Jorge, lo que acaba de decir Jorge. Hay gente que le gusta hacer mucha autocrítica, y que cuando hace autocrítica, lo que significa esa autocrítica es qué equivocados que tuvieron los otros, ¿no? Es decir, ¿cómo hicimos? Dice uno, ¿no? ¿Cómo hicimos? Porque ahí también había un apasionamiento neurótico grave, como cualquier reunión nuestra de estas horas. Claro. Y entonces, ¿cómo hicimos dos cierres en el Luna Park en lugar de ir a la calle? ¿Cómo no dijimos esto? ¿Cómo no explicamos lo otro? O sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién dijo o dejó de decir qué cosa? Porque yo el acto de Luna Park no decidí que se hiciera un acto de Luna Park, y estoy seguro que ninguno de los que estábamos discutiendo eso tuvo nada que ver con el... O sea, hay un estado de... No me sale bien la palabra, de desamparo frente a algo que ocurrió, y la búsqueda de una explicación que tranquilice por lo fácil. Claro, si hubiéramos hecho esto... Claro. Ahora, por ejemplo, hay mucha gente que dice, hay que salir, no salimos a hablar a la calle suficientemente. Bueno, por ahí yo no salí, yo hablo más bien por el micrófono y por la pantalla. Pero yo he visto a muchísimas personas que salieron y hablaron lo mejor que pudieron para convencer de la mejor manera posible. Claro. O sea, yo creo que hay que mantener la serenidad porque hay que dejar un fuerte espacio de determinación a los que tienen la conducción de esto. Claro. La conducción de esto está en manos de Scioli, que es el candidato, de Cristina Kirchner, que es la líder del movimiento que gobierna el país. Vamos a escuchar, creo que mañana, hoy o mañana habla Cristina. Mañana habla Cristina. Hay patio, todo. En hay Casa Cristina Rosada. Completa. Bueno, pero hay que ver, ahí hay una cosa muy fuerte, porque ese tipo de definiciones, como las que haga Scioli, sobre todo las que haga después de ese patio, nos van a dar una idea de cómo se está procesando en los lugares que definen. Hay que ser en esto un poquito realista. Todos sentimos ese patos democrático, ese ethos democrático que dice, todos somos protagonistas, yo quiero que mi opinión sea la opinión del pueblo y que la opinión del pueblo se escuche. Eso en la calle se escucha. Ahora, seamos conscientes de que la palabra que estamos diciendo acá no tiene el mismo peso que lo que diga Cristina mañana en el patio con los jóvenes, ni lo que diga Scioli cuando vaya al debate con Macri. Ahí hay que concentrarse para recibir y multiplicar ese mensaje en las modestas posibilidades que cada uno tenga. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Digo, en estos programas, en 678, yo la verdad que no me considero el padre de ninguna criatura. Yo siempre traté de interpretar una cosa que me entusiasmó, que enamoró mi alma, y tratando de interpretarla, ponerle el aporte que se me ocurría hacer. De ninguna manera soy el inventor, ni el descubridor, ni el propugnador de nada. Y me parece que eso tiene mucho que ver con el sentimiento de pueblo, de ser parte. Y la gente lo entiende bien. La gente gruñe, protesta y llora, pero está esperando de los dirigentes, de Cristina, es lo fundamental, pero también de Scioli, porque además quiero decir una cosa que no quiero que se escape en relación a lo que pienso. Scioli está ubicado en un lugar de crisis existencial de la democracia argentina. Scioli ya no es el Scioli, ni siquiera es el Scioli que vino a 678, y cuando le preguntábamos el conflicto decía Sarasa, conflicto bien, todo bien con el conflicto. Scioli está en el vórtice del conflicto. Scioli es el que el grupo Clarín y que los grupos poderosos de la Argentina quieren noquear. Lo quieren noquear. Cualquiera que quiera conocer el odio, cómo funciona el odio en política, tiene que leer la nota de Sebastián Borenstein de ayer a la mañana, de ayer. Uh-huh. La lancha de Noé. Ahí está todo el odio gorila, todo el desprecio por el pueblo, todo el antiperonismo que cuando no era metáfora chistosa, en el Clarín eran bombas que se tiraban en la Plaza de Mayo, está en ese artículo deleznable de un tipo que debería pedir perdón por insultar a la gente, porque a mí cuando empieza la lista, y cuando en la lista está Cristina, está Scioli, está Sabatella, está Aníbal, estoy yo también en la lista. No me puso, obviamente, porque yo no tengo ninguna importancia para esa nota, pero quiero que quede claro que yo también me siento insultado, que yo también he sido ninguneado, ofendido y perseguido por un artículo miserable, que todo el tufo que tira es persigan a esta gente, háganle la vida imposible a los tipos que defendieron esto, porque nos dañaron nuestro corazón liberal de gente próspera y segura. Ese Borenstein no sabe tirarnos tiros nada más que porque es cagón. Sí. Es el único defecto que tiene. No, pero hay cagones que tiran tiros. A mí me gustaría verlo. Está demasiado cómodo en su casa. No, porque no quiere poner el cuerpo. No quiere poner el cuerpo. Face to face, porque vos sabés qué pasa, Barra. Ese tipo es un terrorista, es una basura. Con tipos como ese, como la nata, a mí me gustaría que me miren, que me digan chorro cara a cara. Cara a cara, como era antes en el barrio, no con tanta mediación de televisión, si yo te digo, con el Facebook. Yo no voy ni a Facebook ni a Twitter, jamás lo voy a insultar, no lo voy a insultar de ninguna manera porque no lo conozco y no tengo ningún interés en conocerlo. Pero quiero decirle a todos esos tipos que tengan la suficiente coraje. No, pero ellos te quieren eliminar con una máquina. Yo sigo no se ensucian, no ponen el cuerpo. Sigo siendo de otra época. A mí me gusta entre los. Y voy a decir algo que a Luciana no le gusta, seguramente. Pero entre varones es cara a cara la cosa. No, pero sí, pero no es así. Con ellos no es así. No es una cuestión entre varones. Sí, es impresionante lo de. Me dejaste pensando, yo lo esquivo a Borenstein porque me envenena, cada tanto caigo. La neurosis de estas horas me llevó a leerlo. Yo hacía como meses que no lo leía, pero no podía creer lo que leía, el nivel de insulto a la sociedad, al pueblo. El asco que el tipo el asco que le da. Cada gusto, moja. No, es un masoquismo que tengo oculto. Bueno, señores, sí, esa gente es la muerte. Realmente esa gente representa la muerte. Sí, yo creo que está añoran otras épocas. Sí, sí, añoran sí. Y que no creo y no quiero y no creo que vuelvan. Y les se asquean cuando nos ven felices. Así que hay que estar felices, señores, no perdamos la alegría. Así los asqueamos a los Borenstein y a los Lanata de este mundo, que es lo mejor que podemos hacer para nosotros y para ellos, que a ellos les duele nuestra alegría. Así es. Moca, ¿nos vemos mañana? Mañana nos vemos, perfecto, claro. Entonces nosotros nos vamos a ver mañana a las 2 de la tarde. Moca viene un poco después. Gracias, Alpe, gracias, Gaby. Los otros se han ido, que adiós. Tienen otras cosas para hacer. Chau, besos. Chau, argentinos. Barra. Chau, Barra. Seamos mejores. Eu acho que o meu samba é uma corrente.